It's a kind of magic. Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. But I'm not scared to mention, it's where you'll experience that someday. like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Bueno, pues llega el momento. Te he preparado una lista con los números uno en Estados Unidos que este año cumplen medio siglo de vida. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on for. Lean on me es una canción compuesta e interpretada por Bill Withers, lanzada en el 72 como el primer sencillo de su segundo álbum. Fue la primera canción de soul en alcanzar el primer puesto en el Billboard americano. Wow. A horse with no name. Canciones que cumplen 50 años en este 2022. Esta es una canción de la banda América, escrita por Dewey Bonald, publicada en el 72. Fue su primer y más exitoso sencillo. Alcanzó el número uno en varios países y fue disco de oro en Estados Unidos. Es imposible no cantarla, ¿eh? Song blue, sleeping on my pillow. Es Neil Diamond, canción de 1972. No sé si sabías este dato. Está inspirada en el segundo movimiento del concierto para piano número 21 de Mozart. La canción fue número uno en el Billboard americano y nominada a dos premios Grammy en 1973. Don McLean. This'll be the day that I die. Tarta americana, American Pie, así es como se llama la canción, ¿eh? 1972 se convirtió en el gran éxito de Don McLean. Oh, yeah. El estilo de The Temptations, cuando Dennis Edwards aterrizó en la banda. De hecho, Norman Whitfield fue quien produjo esta canción. fue número uno en el Billboard americano y, atención, ganó 3 premios Grammy. Papa was a Rolling Stone. In a little while from now, oh, I'm not feeling any less sour. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. I'm climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch. Es Gilberto Sullivan. Alone Again. La conoces bien, ¿eh? Cumple 50 años esta canción, la del irlandés Gilberto Sullivan. 6 semanas estuvo no consecutivas en el número 1 en la lista de sencillos en Estados Unidos. Billboard la clasificó como la canción número 2 de 1972. Y además en el top 40 estadounidense de la década de los 70, Alone Again, esta canción, se clasificó como la quinta canción más popular de la década. Pero nos vamos a quedar con esta canción escrita por Jackson Browne y Glenn Frey de los tremendos Eagles. 1972 fue su primer sencillo y su gran éxito. Take it easy. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me, 1 says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try. García. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's ¿Sabéis una cosa, amigos de Kiss? Una vez, un vigilante quiso cambiar de emisora y me lo comí con patatas y un buen Chianti. Las tardes en Kiss tienen un solo protagonista, tú. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa. Play Kiss. Con Ricky García. Así que no lo olvidéis. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, antes en Canarias, amigos. Y ahora prepárate porque vamos a invitar a grandes artistas que van a colmar tu radio con su música, como por ejemplo... New Radicals, You Get What You Give. Y también va a sonar la terribilísima Sia. Y una canción que nos va a teletransportar a nuestra queridísima juventud. ¿Te acuerdas de este Feels Like Heaven? Feels like heaven. Oh. El sonido de Fiction Factory. Feels like heaven. Como estoy, muchas más sorpresas en los próximos minutos. Aquí, en el show de la tarde. Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Super Trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. somewhere in the crowd there. es Big Kiss. Con Ricky García. Son maravillosas, como poco. Pero esta en cuestión te pone sensible, ¿verdad? Tiene algo especial. I still haven't found what I'm looking for. Forever suyos. You two siempre son bienvenidísimos aquí a la antena de Kiss FM. Menos 20, las 8. Por supuesto, siempre una menos en Canarias. Bueno, hoy la cosa iba de tragicomedia, ¿eh? ¿Cuándo os habéis dado el leñazo más chulo y más divertido, ¿eh?, de vuestra vida? Vámonos a Instagram. Love Low Cost MJ dice: por las escaleras de las cuevas de Nerja caí en una excursión. Dice: ¿la bajada fue rápida? No, lo siguiente. Mago EID dice: el día de la boda de una amiga. Ya me lo imagino, dice: entrando en la iglesia, tropecé con el escalón de la entrada y casi me caigo. Casi. Dice: suerte que me agarraron, que si no, de boca al suelo. Buenas tardes, familia. Pedro, desde Mula, en Murcia. Hola, Pedro. como siempre voy corriendo a todas partes, sí. Al despedirme de mi mujer para irme a trabajar, me giré y estaba la puerta ligeramente entornada. Ay, y me vine a dar en todo el centro de la frente. Después mi mujer, que es muy graciosa, cuando ya se dio cuenta de que no me había hecho gran cosa, me adornó la cicatriz. Con un rotulador como si fuera la cicatriz que lleva Harry Potter en la frente. ¿Perdona? Muy graciosa ella. ¡Ay, qué maravilloso! Buenas tardes, soy José de Málaga. Hola, José. Mira, subiendo por la pasarela de un barco de estos de excursiones aquí en el Muelle 1 en Málaga, metí una clase de hostiazo, que vamos, me caí de cabeza al agua prácticamente. Claro, cuando yo salgo para arriba, así como puedo, veo que la gente se empieza a reír y empiezo yo a decir... ¡Que no sé nada! ¡Que no sé nada! ¡Que no sé nada! Entonces, al fin ya conseguí que todo el mundo se llegase el agua para sacarme, ¿vale? ¡Mertenoso! Buenas tardes. Pues yo el leñazo, uno de los más grandes que recuerdo, porque me he pegado bastante. ¿Sí? De pequeña en el pueblo, con mi BH California ahí, todo guapa, bajo la cuesta de la panadería, que era una calle así muy empinada. ¿Sí? Y cuando quise dar la curva, como iba tan acelerada, ¿sí?, se me fue la rueda. Me metí un guantazo del copetín y para suerte mía, por la calle principal, o sea, la avenida principal del pueblo, venía la banda de cornetas y tambores de mi pueblo. Y pararon de tocar el guantazo que pegué. Bueno, yo me levanté como si nada, muerta de dolor, y me fui calle abajo. En nada sabremos quién se va a llevar este pack fantástico con los amigos de Smartbox que se llama Evasión y Bienestar. Y ahora déjame que te mande tres exitazos en línea que te van a poner en órbita. Son Shiny Happy People, canción divertidísima de R.E.M. Feels Like Heaven, The Fiction Factory, te la he prometido. Y además suena ya Ship Thrills de la gran Sia. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Hi, I'm Sia. Come on, come on, turn the radio on. Ah! Enrique García. García. puedes estar feliz, pues tú no te preocupes. Yo voy a hacer que te apetezca, insistiremos en ello. De hecho, el equipo de Play Kids está súper, very happy. Sí, porque regresaremos mañana a las 5, las 4 en Canarias. Y eso nos pone de muy buen humor. Shiny Happy People, Stipe y su banda, R.E.M. Bueno, y llega el momento, amigos, de teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad del Monte de Gibralfaro, en los cuartos de Granada, la calle Marqués de Larios, la Malagueta, la Plaza del Carbón. Correcto, nos vamos hasta Málaga. Ahí está nuestro amigo José, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox, que se llama Evasión y Bienestar. Y los malagueños y malagueñas, un abrazo y un beso. 90.1 en la FM. Leo Garriga, Gustavo Luna, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Regresamos mañana, 5-4 en Canarias. Y ahora te recomiendo que si te quieres quedar con la mejor música del mundo, sigas aquí, en Kiss. ¡Hasta mañana! Kiss.